Hola, buen día para vos y toda la audiencia. ¿Cómo te va? Por acá queremos conocer un poquito cómo surgió este proyecto de ponerle este nombre a la Escuela 84. La escuela no tenía nombre y fue un proceso largo. Desde hace varios años que estábamos tratando de llevar a cabo este proyecto, podríamos decirle. Una cosa u otra venía sucediendo, que se venía postergando, entre ellos la pandemia. Y hasta que estamos en el 24, 23, sí. En el 22 decidimos lanzar el proyecto como primera tentativa, haciendo un testeo de nombres, de posibles nombres, al cual se le preguntó a los estudiantes, profesores, qué nombres podrían ser los candidatos, entre comillas, para que nuestra escuela lleve el nombre. Bien. Surgieron muchos nombres, qué sé yo, algunos muy conocidos, como no sé, San Martín, Belgrano, Combate San Lorenzo, y muchos otros. Y entre tantos nombres, una profesora sugiere que por qué no podría ser un nombre originario, ya que nuestra escuela trabaja bastante relacionados a los pueblos originarios. ¿Hola, se escucha? Sí, se escucha perfecto. Entonces surgieron varios nombres originarios, de los cuales algunos eran bien conocidos y también sabíamos que ya existían escuelas con ese nombre. Entonces pensamos se fue pensando en distintos nombres que nos identificara con nuestro proyecto institucional. Nuestro proyecto institucional se llama Identidades. Okay. Y abarca una serie variada de identidades, entre ellas relacionada a pueblos originarios, ¿no? Uh-huh. Y fue así que surgieron distintos nombres, había, en realidad, había muchos nombres de mujeres, y relacionada con pueblos originarios, ¿no? Bueno, quedaron cuatro nombres en esta, digamos, preselección. Y después de eso vino todo el recorrido de difundir cuáles eran los nombres para que se votaran. Claro. Los cuatro nombres que quedaron eran Bartolina Sisa, India Juliana, Max Cachagüemes y Comandante Andresito. Sinceramente, yo había votado por India Juliana. puede pasar. Y bueno, eso llevó todo un año más, y en el cierre del proyecto institucional del año pasado se hizo la elección entre estudiantes, familiares, docentes, gente que vino a visitar la muestra, y ganó en esta elección Comandante Andresito. Todo esto lleva un proceso que nosotros tenemos que elevar, un protocolo que hay que elevar a nuestros inspectores. De nuestros inspectores va a La Plata, y en La Plata deciden, tenemos que mandar los tres más votados. Uh-huh. Y en La Plata deciden cuál es el nombre que quedará definitivamente. Si alguno de estos nombres más votados ya existe, queda como descartado y se pasa al siguiente, al segundo más votado, y así hasta llegar al tercero. Claro. Los nombres acá más votados fueron Comandante Andresito, India Juliana y Macacha Güemes. Comandante Andresito creo que sacó como 10, o no recuerdo, más votos que el resto. Uh-huh. Votaron unas 300 personas, más o menos. Claro. Del ambiente escolar. Y bueno, eso fue elevado, hubo que hacer unas correcciones, volvió, hicimos la corrección, lo enviamos, y el mes pasado nos llegó la resolución desde La Plata, que ya tenemos el nombre confirmado como comandante Andresito. Bien. Bien, digo, no solamente no quedó en su momento como una imposición, sino que es oficial que lleva este nombre la escuela. Sí, generalmente en la provincia de Buenos Aires es así. Tiene que ser todo un sistema democrático, nosotros tenemos que elevar todas las probanzas. Claro. De todo ese proceso, contar la historia, cómo fue, etcétera. Y en La Plata, ahí deciden quién va a ser. No es algo, digamos, alocado de algún director que dice, yo quiero que mi escuela se llame tal. No. Claro. Se vota. Yo, en la primera instancia, ya por el 22, uno de los nombres que había propuesto yo era García Márquez, uh-huh. Digamos que se fue acotando en primeros votos internos, digamos, y cuando surgen figuras de pueblos originarios, propuestos por profesores, por gente amiga de pueblos originarios, quedaron esos cuatro como los candidatos, uh-huh. Y bueno, ganó comandante Andresito, que tiene una linda historia de lucha. Sin duda. Así que estamos contentos. Uh-huh. Y me imagino que para que las familias, los jóvenes pudieran votar, elegir, también fue muy trabajado cada uno de estos nombres. Por ahí, para claro. Quienes están ahí del otro lado, ¿nos querés contar un poquito sobre quién es comandante Andresito? Primero te cuento que acordate que en ese tiempo estaba full la marea verde, hace 2 años atrás, o tres años atrás, no me acuerdo, uh-huh. Y por ejemplo un grupo de chicas hizo lobby a full con relación a la India Juliana o con relación a Andresito, habían carteleras con los nombres y la biografía de cada uno, y bueno, en la elección ganó comandante Andresito. Bien. ¿Quién fue comandante Andresito? Nosotros, la gente lo conoce como Andresito, su nombre es Andrés Guasudarí o Huac... van a encontrar escritos que dice Huacurarí. Eso se debe a que prácticamente toda la información que tenemos de Andresito viene de Brasil, alguna de Uruguay y alguna de Paraguay, y en portugués Guasurari se escribe con la C y la cerilla abajo y se lee Guasurari. El nombre guaraní es Guasurari. Uh-huh. ¿Y quién fue este muchacho indígena guaraní? Él vivía en una aldea y de muy chico salió de la aldea justamente por la falta de condiciones de subsistencia en esta aldea, una aldea antigua de origen jesuita. Uh-huh. Él se va a la ciudad, como quien diría, y se enrola en el ejército de Artigas. En aquel entonces estaba todo el proceso de la Revolución de Mayo. Acá Artigas había participado en la Reconquista de Buenos Aires, y bueno, empezó a tener condiciones muy destacadas Andresito, y cuando Buenos Aires prácticamente le declara la guerra a Artigas por sus ideas super revolucionarias, hasta hoy día serían super revolucionarias, son super revolucionarias. Uh-huh. Él conforma lo que es la Confederación de Pueblos Libres, que es Córdoba, Santa Fe, la Banda Oriental, que la Banda Oriental llegaba, digamos, hasta la zona de Misiones, del lado brasileño hoy en día. Uruguay, como es Entre Ríos, y lo que era Corrientes de las Misiones, que era Corrientes y Misiones. Y este, a él lo nombran protector de los pueblos libres, y su primer comandante, o digamos su, el comandante más destacado, era Andresito, que era un indio guaraní, y su ejército estaba compuesto por guaraníes, básicamente algunos esclavos liberados, algunos gauchos, pero la mayoría guaraníes, en la cual todos hablaban guaraní por la zona de influencia. Uh-huh. ¿Y qué es lo que hacía el comandante Andresito? Primero recuperó algunos asentamientos como Candelaria en Misiones, San Ignacio, que estaban ocupadas por fuerzas de lo que hoy es Paraguay. Uh-huh. Acordate que en aquel entonces había mucho problema entre Buenos Aires y las otras ciudades importantes, en este caso con Paraguay, porque Buenos Aires quería imponer un formato que no era aceptado, quería, digamos, como hasta ahora, ¿va? Claro. Mandar sobre todo. Existía un peligro latente, que era la invasión del imperio brasileño, portugués, que venían tomando tierras, venían ocupando lugares que históricamente, hasta aquel entonces, pertenecían al virreinato del Río de la Plata. No existía Argentina todavía, ni Uruguay. Y él lo que hizo fue una defensa, lo mismo que hizo Güemes en el norte, lo hizo Andresito en el este, en la costa litoraleña, defendiendo y peleando continuamente con los brasileños. Con respecto a la a lo que es la Confederación de los Pueblos Libres, uh-huh, él lo que hizo es llevar a cabo los ideales de Artigas, que, entre comillas, Artigas lo adopta como hijo, de hecho le da el apellido, Guasurari de Artigas, se llama. Y eso, para entender a Andresito, hay que Artigas. Artigas, cuando va a la asamblea del año 13 acá, ahí estamos perdiendo un poquito, Ramón, la comunicación. Se va cortando un poquito, digo, pero se ve que trabajaron un montón también para toda esta historia que vos nos vas contando, los pibes la hayan podido adoptar, y dentro de todas, porque personas muy importantes, hayan podido elegir al comandante, porque han admirado muchísimo esta historia. Sí, te cuento dos o tres cositas que hizo. Sí. Son los ideales de esa distribución de tierras, una reforma agraria. ¿A quiénes le entregó la tierra? Artigas decía, y Andresito también, los primeros que deberían recibir esas tierras son los naturales, es decir, los originarios. En segundo término, deberían recibir los esclavos liberados que no tenían nada. Y hoy en día, escucha esta, ¿quiénes eran en tercer lugar los que deberían recibir tierra? Las mujeres con hijos, solas, solteras o viudas, porque sea. Es una mirada recontra revolucionaria. Imagínate que el ideal acaba el socialismo. Claro. Por eso se hizo muy enemigo de Buenos Aires, lo declaró enemigo, porque lo combatía para que sus ideas no se propaguen, porque no les convenía. Buenos Aires no quería liderar, sino quería independizarse. Sin duda, sin duda. Todavía sería, esas ideas son revolucionarias hoy en día. Y como ese, entre otras cosas, por ejemplo, la construcción de la independencia de España en 1815, y el virreinato lo hizo recién en 1816. En Tucumán, por expresión de San Martín, ¿no? Claro. Y bueno, después, en una de esas tantas batallas, secuestrado por los brasileños, llevado a Río de Janeiro, a una prisión de máxima seguridad. Se cree que fue liberado y un poco se pierde, no se sabe si ahí había todo un asentamiento, como es un recinto de guaraníes también en Río de Janeiro, y seguramente se sentó cómodo ahí, no se sabe si en realidad él intentó venirse para juntarse con Artigas o autoexiliarse con Artigas en la sesión después. Se cree que le volvieron a meter preso y después no se sabe si murió en cárcel o lo mataron, eso no se sabe, pero bueno, es una de esas tantas historias de nuestra historia, la historia oficial, valga la redundancia, nos ha ocultado, ¿no? Sin duda. En Misiones es el héroe máximo, seguramente conoces un héroe llamado Andresito. Oí hablar del pueblo, Andresito, y tiene que ver con esto, con algo identitario que siempre nos han ocultado, más sí. Aún pensando que él fue un gobernador de Corrientes, ¿no? Pero este tipo de Corrientes era solo un solo y es el primer indígena de América. Y estuvo 3 años, creo, gobernando, pero son estas cosas que en la escuela no la hemos leído. Claro. Son estas cosas que tenemos otros profesores como mí, militarmente fue un fracasado, Sarmiento, que era un xenófobo, odiaba a los pueblos originarios, odiaba a los gauchos, a los pobres. Un país ultramoderno, pero ese país lo hicieron en lo que hoy es Puerto, como es, Palés, se acabó, ¿no? Claro. Es mucho más coherente con la historia también de la escuela, del sitio y el lugar que habita hoy la 84. Ramón, el próximo fin de semana, el próximo viernes es donde se va a hacer el acto oficial, ¿verdad? Sí, el día 15 de noviembre, para cual invito a todos los que están escuchando, si quieren acercarse. Es una fiesta escolar, una parte muy importante que para nosotros es, digamos, el momento en que la identidad, oficializando el nombre de comandante Andresito. Seguramente vendrán autoridades de educación, del municipio y eso más. Sure. Y después de eso, que ya no va a ser en la calle, con la comunidad, vamos a ingresar a la escuela, y en la escuela está la muestra de la producción de los estudiantes que estuvieron trabajando con identidades, ¿no? Hay, son, por decirte algo, algunos chicos trabajaron en tango, otros trabajaron tribus urbanas, no sé. Cada curso, cada profe estuvo trabajando con identidad. Y ¿cómo es? Los invito, y acá voy a pasar el chivo, va a haber pan, platos dulces, etcétera. Va a haber música en vivo, baile. Todo para celebrar. Están todos invitados. Ramón, te agradezco que nos hayas brindado unos minutitos. Felicitamos ahí a todo el trabajo que han hecho en este cierre de proyecto y que tenga este hermoso nombre, la Escuela 84. Y bueno, ahí también, bueno, felicidades para el viernes. Muchísimas gracias por tenernos en cuenta, por interesarse de esto y bueno, nosotros podamos dar a conocer parte de la historia de los pueblos originarios, de esos personajes que hicieron a nuestro territorio y que hoy en día siguen y seguimos luchando por los derechos, y que una radio se interese, está buenísimo. Mi hermano se llama. una cosa. Sin duda, sin duda. Ramón, te mando un abrazo grande, grande. Gracias, gracias, abrazo.